tiempo. Sin embargo, no me comprendiste. Este amor que yo te ofrecía fue sincero y no te convenció. Te adoro con loca pasión, pero ella no tiene corazón.